cabeza, ni todo fue permitido, ni todo me dio certeza de aquello que sé, ni todo me fue prohibido, ni todo me fue posible, ni todo fue concebido. Ni todo me fue prohibido, ni todo me fue posible, ni todo fue concebido. No cerré los ojos, no tapé oídos. Sé todos los sentidos.